Oye, brother, ¿en tu televisor ganó Perú? No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. El gusano se mata, sí se mata, sí se mata, sí, así, así, así. Estás en Nueva Q, ¿qué cosa es? FM. Marisol Corazón, somos... Por la otra, por la... www.porlaotraoreja.blogspot.com porque somos los... ¡Pelotudos! Ahí está. Yo, Cachi. Yo, Chava. El chivo del Chava. Como siempre, aquí con todos los martes actualizándonos. Comenten. Que se ganan un premio. Un beso de Piernina del anterior programa. La un póster de ella ahí. Piernina modelo de radio es. Con crema batida ahí por todos lados. Hoy día el tema de hoy es las barras bravas. Y las barras bravas, Cachi. Las barras bravas. Las barras bravas, lo de gracia. ¡Oh! Mentira, no. Son buena gente. Son chéveres. No vale depende de dónde, de cómo lo veas. De cómo lo veas, claro. Depende de cómo lo veas. Y al final del programa vamos a tener una entrevista con mi amigo El Bolón. Pero no es de la UBA. No es del Bolón de la UBA. Es el Bolón de América Cochahuayco. Claro, también son crema, ¿no? También son crema, ¿no? Nada. Claro, una entrevista exclusiva con el jefe de la barra de la América de Cochahuayco. De Conchahuayco. El Bolón. El Bolón. Vamos a desarrollar este tema acerca pero, de la... Pero por ahí me han dicho que es Boloncito, ¿eh? No sea. Tú lo comprobarás. Yeah. No, piernina.com. Ya, Cachi, deja la risa, por favor. Seriedad. Y tocamos con las barras bravas. Claro. Las barras bravas, ¿no? ¿Por qué la gente lo llamó barras bravas primero? Pues son bravos, pe, compadre. Cada vez que pasan, salen del estadio, pasan por tu cuadra, te llenan tu casa de grafitis y tu luna llena de huecos. Pero esa emoción, es el vivir, es la pasión que sienten por su equipo. Tampoco lo veas tan mal. Claro, hay barras bravas y barras buenas, pe, ¿no? Por ejemplo, claro, la barra del San Martín. Claro. No, espérate. La barra, la muelita. La muelita solita, ¿no? Esa muelita. Y cinco patas ahí. Pues esa muelita solita la hace toda. Sí, son primero todavía. Claro, tío, la muelita es la muelita. Que la U también. Y más adelante estaremos hablando de la muelita. La Universidad de San Martín también tiene plata. De la patita, del ojito, de la orejita. Uy, ¿sabes quién? Las porristas del Boys. Claro, uy. La que salen en el centro así de un diario deportivo que sale. Espectacular. La malcriada del Trome. La malcriada del Trome, ahí sale, las porristas cuando hacen su show. Pero por la otra oreja.blogspot ya estará sacando sus malcriadas, ¿ah? Claro, bueno, vamos a desarrollar el tema. El tema, mi estimado Cachi. En el segundo segmento, no seas con troll. La canción de Offsprings, One Do You Good Job. Yes. Puta, tío, tú que si tiras tu inglés, ¿ah? No la muerto. Tu alemán y tu francés. Porque somos los pelotudos. Peloteando. Por la otra oreja.blogspot, bomba, papá. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say. Yeah. ¡Pelotudos! ¡Los pelotudos! ¡Peloteando! Somos los pelotudos acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Comenten. Posteen, gente, y seguimos con el tema del día. Las barras bravas. Ah, las barras bravas. Bravas como piernina. Vamos a hablar acerca de las mascotas de las barras de cada club. Está el burrito, está el leoncito. El leoncito super rey. Está el monito, está la gallinita, el pollito. El pavito. La gente ahí, porque están los principales. ¿Cuáles son las principales trincheras de todo el Perú? Mira, comenzamos por la trinchera norte. Que son los las famosas gallinitas, aunque se moleste la gente con respeto por si acaso. Así le dicen, pues, así le dicen. Yo soy crema, por ejemplo. Con respeto a Bolón. Con respeto a Bolón, gusta. Bolón ahorita viene y te mete chaira. Alianza. Me tira del bus, weón. Tira del bus. El Comando Sur también, ¿no? Claro. Los grones. Salta Comando, salta. Los Monarcas. Claro. Ahí está, los Monarcas. Y está el Extremo Celeste también, ¿ah? ¿Eh? Extremo Celeste, ahí está. Fuerza Celeste. Celeste. Los pavos reales, ahí está. Hablando de Celeste, me acuerdo de una flaquita que se llamaba Celeste, bro. ¿Sí? Puta, esa Celeste era rojita. Ay, ya. Preocupado. Bueno, sigamos. Y también hablemos del burro, del Cinciano. El burro. Pero el burro llegó, ¿ah? La hizo el burro en el 2002. El burro, claro. Llegó a ganarse la Copa Sudamericana. Y tiene su canción, Opa, que Opa, que Opa, Opa. El Cinciano de Cusco es el papá. Claro, ahí está Rodrigo, el hincha acérrimo del Cinciano y del burro. Más del burro que del Cinciano. Hablando de tu amiga Celeste. Ya, a ver, cuéntame algo de la Celeste. La Celeste, pero... Está de porrita, moda, ¿no? Las porritas no, están de moda. No, en porrita se la lleva el boys. El boy, ¿no? Claro. Ahí salió Shirley. Ahí te leo esta chica que ha hecho... Anelí, ¿no? Anelí, claro, Barbarias, por el Anelí, claro, siempre. También, yo siempre paro viendo chicas bien simpáticas ahí, ¿ah? ¿Eh? Me da ganas de irme al estadio, irme abajo y claro, pedir teléfono, sí. Pero no creo que me hagan caso porque no soy jugador. No, los jugadores solitos te patean. Porque hay una diferencia, porque la gente, ¿sabes qué? La gente, claro... La gente de las barras bravas se quieren asemejar a las barras de la gente europea, de Estados Unidos, poniendo porristas, ¿no? Claro, pero eso es otra nota en otros países, digámoslo así. Pero también hay barras bravas, ¿ah? Inglaterra, los hooligans. No, ahí estás hablando ya de ligas mayores, cacho. Es crimen organizado ese día. Claro, ahí matan sí o sí, tío. Tengan la tranquilidad que las barras bravas al menos pasarán por su cuadra y les pintarán la casa. La casa nada le más. Ventarán la madre, los hooligans te revientan el carro. Te lo queman. Te desfloran también. Y sí o sí hay un muerto, dos muertos. Siempre hay un muerto. Por eso yo estoy feliz de estar en el Perú. Creo que hay un cementerio hooligan ahora ya. Creo que hay un cementerio hooligan. Julia, que tanta gente que han matado a esa gente. ¿Ah? Pero así como hay las barras bravas que hemos hablado de la Alianza, de la U, del Cristal, también hay las barras pobres, las barras Mickey Mouse. La barra Mickey Mouse, ¿no? Misias son las barras. Imagina ser. ¿Barrista de los hijos de Escobinchos? Claro. Claro, hay cinco puntas ahí. ¡Hijos de Escobinchos! Hijos de Escobinchinos serían, ¿no? Y te tiran papas, ¿eh? Te tiran papas. Cuetecillo también te tiran. Pero mira, tú has ido a ver a un partidito así del CNI de allá de Quito. Puta, esa gente salta como loca. Y pierden, ¿ah? ¿Eh? Pero sal... Esa es pasión. Llenan el estadio de Iquitos. En cambio acá, en Trujillo... Y la gente relaxa. Acá en Trujillo también más o menos, ¿ah? ¿Eh? Pero claro. También se pican. Cuando pierden... No, pero acá en Trujillo es otra nota. La gente no apoya a Lavallejo, tíazo. Y la gente que va, los universitarios, puta, le tienen que poner 15, 16, los profesores. Y así no es, pebarón, así no es. Le dicen, si no vas, te repruebo, ¿no? Desgraciado. Pero tiene sus cancioncitas, ¿ah? Claro, tiene sus cancioncitas. De acá viene nuestro compadre Bolón. Boloncito. Trolón. Y viene publicidad. Yes. Publicidad con locutorio Boris. ¡Ey! ¿A dónde van todos? ¿No te enteraste? Comenzó la Top Liquidación. Prendas 2x1, compras 2 y paga 1. Cadena de tiendas Top y Top. Calidad sin límites. Señor, ¿ya llegaron mis sanitarios celestes? En una semanita más. Señor, ¿ya? En dos semanitas. Oiga, ¿y? Deme otro mesecito, pues. Señor, mis sanitarios. En un mesecito sin falta. ¿Por qué esperar tanto? Ven a Ace Home Center y Ace Home Center Maestro para terminar la casa de tus sueños. Todo tiene solución al precio más bajo. Rack para TV de 14 a 20 pulgadas con soporte para VHS o DVD, 29 soles 90. Stock limitado. Cuando te cambie la vida, cuando tenga más tiempo libre, cuando puedas ir a recoger a tu nieto todos los días, cuando el despertador solo sea un reloj, cuando puedas ir a la playa entre semana, cuando estés con tu familia, cuando estés con tus amigos, cuando puedas salir del cine de día, cuando puedas terminar ese libro, cuando puedas disfrutar de la vida, hazlo. Cuando pienses en jubilarte, piensa en Renta Vitalicia de Pacífico Vida. Llama a la línea gratuita 0800-1-8432 desde Lima y provincias. Pacífico, considerado el mejor seguro por los que ya lo usaron. Puta, que tú eres un bolonazo. Eres un bolonazo. Acá estamos con Bolón, acá en www.porlaotraoreja.blogspot.com con los pelotudos. El cacho y el chava, como siempre. Auspiciado por Locutorios Boris. Locutorios Boris. Toma. También peluquería. No. Y dulcería Doña Carmen. Desde 1925, Tyson Trujillana. 70 años. ¡No vayan! ¡No lo coman! ¡No lo coman! A ver, Bolón, preséntate. Hola, toda la gente, mi nombre es Bolón y a mí me, la verdad es que me decían Bolón porque yo de chiquito me compraba pantalones bien más chiquitos que yo, ¿no? Entonces como que se me notaba y la gente me empezó a decir Bolón, hasta que me compré un pantalón grande, pero igual me dicen Bolón, yo soy el Bolón. Soy de la trinchera de los hijos de Acovincho. ¡Eh! Somos de los hijos de Acovincho. Alucina que en nuestra barra somos como cuatro, alucina, como cuatro. Oh. Ahí en el estadio, boro, bobo. Pero bueno, yo creo que estoy hablando mucho ya. Y pregúntame algo, tío. Yo quiero que me preguntes. ¿No era América de Conchahuaco? De Conchahuaco. No, tío, te estás confundiendo. Ese es de otro programa. Pero Bolón, tú eres una persona que es tranquila en la barra. Eres el de avance, como dirá la gente. No, mi tío, yo soy de avance, pe, tío. Yo, si tiene que saltar la barra, o sea, de los cuatro, yo estoy adelante, pero los otros tres de fila india. ¿Pero porque eres el más alto? No, tío, porque soy chiquito, pero soy Bolón. Yo soy Bolón. No, pero somos de avance, todos somos de avance. ¿Tú por dónde vives, Bolón? Quiero saber de tu vida. Ya, mira, yo vivo de aquí más o menos de aquí, de un barrio picantito, se llama Huerta Grande, ¿ya? Huerta Grande es ahí donde venden paisito, pastita, y ahí yo. Pero yo no vendo ni consumo nada, yo siempre soy ahí al deporte, siempre, como debe ser todos los niños. A la droga, dile no. Dile no, tupe. ¿Tienes madre? Claro, pues, tío, mi madre es la banderola y mi padre es el equipo de fútbol. Más bien el director ya será, pues, ¿no? Pero yo sí estoy con el equipo y mi mamá y ya, pues, los hijos de Acovincho son los hijos de Acovincho, pero lo más importante es sacar los tres puntos. Y Bolón, ¿tú a qué te dedicas cuando andas en la barra, cuando no estás organizando la barra, ¿a qué te dedicas tú? Mira, tío, yo aquí en el Emporio Albarracín yo tengo mi puesto de suspensorio, de suspensorio de segunda, de vincha, de media, de canillera, de chimpunera, banderola. Lo último que me ha llegado es un suspensorio de Wally. Y tengo la chimpunera que se la robé a Roberto Carlos en el último mundial que ganaron. Boloncito, sí, boloncito, sí. Como diría de cariño, boloncito. No creo que te enojes, ¿no? No, bolón. Bolón, tiene que ser bolón. Si no es bolón, no hay. ¿Cuánto tiempo tienes ahí como hincha de los hijos de los Covinchos? Yo desde que nací, más o menos hace 54 años, yo soy así, yo soy verde porque verde es el campo y porque verde es la bolsita que tengo en mi bolsillo. Y ya yo soy, sí, como 54 años, más o menos, sí. Pero Bolón, o sea que tú tienes 54 años, Bolón. No, yo tengo 62. O sea, ¿eres un bolonazo ya? Soy un bolondrón. Pero yo soy de los más jóvenes, de los como cuatro que somos, yo soy el más joven. Alucina, sí, pero los hijos de Acovincho es tradición, pero así como Doña Carmen. ¿Qué soy después de cada partido, mi querido Bolondrón? Si ganan o pierden. No, normalmente me dedico a recoger todo la pica-pica y lo vuelvo a meter en su bolsa. Al siguiente partido lo reparto las bolsitas y todas las bolsitas se las doy a los como cuatro que somos y ahí lo tiramos en el estadio. Reparte las bolsitas. O sea que tú repartes la bolsita, Bolondrón. Sí, pero de pica-pica, pues no se me ha creado. Ya. La bolsita que tú compras, esa no. No, con respeto. ¿Agarró mi pasolda? No. A ver, una barrita, pégame una barrita que quiero saber el espíritu, pe, compadre. Quiero saber el espíritu. Espíritu, pe, bolón, pe. La última que me ha aprendido es este. Policía, policía. Ay, qué pena que me da. Dale, dale. Tú te vienes al estadio y tu mujer se va, va. Puta, se nota que son como cuatro, tío. Sí, ¿no? Son como cuatro, mi compadre. Sí. A una despedida acá, mi amigo Bolón. Aplauso para la gente. A ver, va la gente, Bolón. ¡Bravo, Bolón! ¿Qué tal, Bolón? No se olviden de acá, del puesto número 45. Y la próxima semana me llegan los suspensorios de Chiquito Flores. ¡Uy! ¡Oye, toma! Piernina, ya sabes. Tú también, Rorro. Ya saben, escríbanos aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Somos los pelotudos. Esquivan. Posteen, gente, a los pelotudos. Posteen. Uy, esa canción es de Rorro. Y va con...